sucesos apocalípticos. La palabra no está muy bien usada en ese sentido, porque ayer vimos que la palabra apocalipsis significa revelar. Hoy veremos algunos otros elementos que nos van a ir ayudando y durante esta semana para desvirtuar muchos mitos con respecto al libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Tiene varios propósitos y ahora llegaremos a un propósito principal. En el capítulo 4, cuando lleguemos allá, vamos a ver que hay un Dios y un Jesús sentados en un trono. Eso de que Dios está sentado en el trono significa que Él todavía está al mando, todavía tiene el control. Este es un mensaje interesante del libro. Hay mucho desorden social, hay una gran corrupción a nivel político y de empresa privada, hay unas grandes injusticias que se cometen, en los matrimonios se cometen arbitrariedades en la familia, y a veces pensamos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ese es un mensaje que nos va a dar el libro. Dios está todavía al control. Eso nos debe inspirar seguridad, nos debe inspirar confianza, porque veremos que muchos de los hechos de Apocalipsis ya se cumplieron con una certeza absoluta. Muchas cosas que estaban profetizadas ya se cumplieron al detalle como Dios lo dijo. Y esto nos garantiza que las cosas del libro que están pendientes de cumplirse también se van a cumplir por un asunto muy sencillo. Dios tiene un atributo divino, solo de Él, que se llama presciencia. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él sabe muchas cosas antes que sucedan. Entonces lo que está haciendo no es predestinándonos, sino informándonos antes de, avisándonos de muchas cosas. Ese es otro propósito del libro de Apocalipsis. Sin embargo, encontraremos que el propósito principal es mostrarnos la revelación de Cristo para enseñarnos cómo vivir en el presente, para prepararnos para muchos eventos futuros, y uno de esos eventos futuros será la segunda venida de Jesús. Así que el propósito principal del libro es darnos muchísima claridad para un momento que se llama el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin finaliza y termina con la segunda venida de Jesús. Así que lo que Dios quiere es que sus hijos en la tierra, su iglesia, tengan un camino claro en medio de muchas dificultades religiosas, económicas, morales y de otro tipo que van a ocurrir en el mundo. Y lo que ha hecho Dios es anticiparnos mucha información a través de este precioso libro que se llama El Libro del Apocalipsis. Así que en resumen, el propósito del libro es enseñarnos muchas cosas para pasar a través de las dificultades y llegar hasta ese magno evento que se llama la segunda venida de Jesús. Así que aprovechemos toda esa información y durante este trimestre, con mucho cuidado, con sabiduría del Señor, con mucho tacto, introduzcámonos en toda esta información que nos va a facilitar prepararnos para la segunda venida de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El lenguaje simbólico de Apocalipsis. Vamos a usar un texto cualquiera, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ustedes vieron que en el texto que acabo de leer hay muchos símbolos: un mar, una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. Este es el elemento clave para empezar a comprender el lenguaje del Apocalipsis. Está escrito en símbolos. Esta es la característica más importante: muchos símbolos. La Biblia y los elementos proféticos lo usan muy a menudo. Voy a poner un ejemplo. Dios le dice a Ezequiel, esta tarde va a morir su esposa. Es lo que más quieres, Ezequiel. No llore, no haga luto, no llore y entiérrela sin una lágrima. Así que esa tarde se murió su esposa, la enterró y Ezequiel no hacía luto. Y la gente vino y le preguntó,

y de los siete espíritus que están delante del trono. Eso nos va a aparecer más adelante en Apocalipsis 4, pero se refiere al Espíritu Santo. ¿Y por qué dice siete espíritus? Recuerde que son símbolos. Más adelante nos van a aparecer las siete iglesias a las cuales fue dirigida esta carta del Apocalipsis, como dice Juan a las siete iglesias. Así que a cada iglesia la acompañaba el Espíritu Santo. Por eso hay siete espíritus. Iban para siete iglesias, pero se refiere a un solo Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí está el Espíritu Santo. Y hablando de Jesucristo, dice, el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Él fue el que vino a la tierra a dar testimonio del Padre y dio un fiel testimonio. El primogénito de los muertos. No todas las veces cuando dice primogénito es el primero en hacer algo en la Biblia. Hay un texto por allá en Colosenses que dice el primogénito de la creación, y muchos han dicho que con esto Cristo fue el primero en ser creado. Miren que aquí dice que Cristo es el primogénito de los muertos. Pero antes de Cristo habían resucitado muchas personas. Pero Cristo es el primero en que se resucita a sí mismo. Yo tengo poder para dejarme matar y tengo poder para volver a tomar mi vida. Así que primogénito no solamente es el primero en hacer algo o en tener algo. Así que primogénito no siempre es el primero en que se haga algo. Como primogénito de la creación, el primero en ser creado, ¿no? Fue el primero que creó. Aquí se habla de primogénito de los muertos porque fue el primero que se resucitó a sí mismo. Y finalmente dice, el soberano de los reyes de la tierra. Para que todos recuerden, los que tienen algún poder político, que por encima de ellos está Jesucristo. Así que la deidad, los tres miembros que componen esa deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están presentes en el mensaje del Apocalipsis. Como los tres estuvieron presentes en la creación, como los tres estuvieron en el bautismo de Jesús, como van a estar en la segunda venida, como están en el 100% del plan de salvación. En el Apocalipsis, todo el cielo está interesado en la salvación de los seres humanos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La nota tónica de Apocalipsis. Leo del mismo libro, capítulo número 1, versículo número 7. He aquí que viene con las nubes, refiriéndose a Jesús. Todo ojo le verá, todo ojo va a ver que Él viene. Y los que le traspasaron, o sea, los que lo mataron, también lo van a ver venir. Es una promesa hecha a Jesús, a Caifás, cuando le dijo, tú vas a ver que yo vendré en las nubes de los cielos. Tú me vas a ver. Y dice que también lo van a ver todos los linajes de la tierra y que harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué es una nota tónica? Una nota tónica se refiere a lo que más se repite, o la nota más fuerte, o la que lleva el comando en la música. Si ustedes lo notan, en el libro del Apocalipsis, la nota especial es el amor de un Dios maravilloso que salva a las criaturas a través del ministerio sacerdotal de Jesús, y cuando los ha salvado, ahora los prepara para que se encuentren con Él en un evento que se llama la segunda venida de Jesús. Ahí está claro, va a venir en las nubes y todos los van a ver. Para que nadie sea sorprendido con la venida de Jesús, se escribió el libro del Apocalipsis. Es la narración de todo lo que va a ocurrir en la tierra desde que Cristo se fue hasta nuestros días, hasta que venga Jesús y después de que Cristo venga. Por eso es tan importante la interpretación de los símbolos que hay en el libro del Apocalipsis, porque existe mucha información. Es como si Dios dijera, van a pasar por tremendos problemas, van a pasar un río caudaloso, luego un pantano con arenas movedizas, luego van a pasar un lugar donde van a caer muchas rocas, pero tranquilos, les voy a enviar información para que puedan pasar el río, pasen el pantano pasen por el medio de las rocas y no les suceda absolutamente nada. Eso es el libro del Apocalipsis. De eso se trata. Esa es la nota que más se repite. El amor de un Dios precioso y maravilloso, guiando a un pueblo hacia el encuentro con Él. Por eso nos dijeron muchas cosas de este libro. Muchas. Pero no hay otro tema. Es el tema de un Dios amoroso, un Dios amando a la criatura. ¿Cuántas veces muchos se han preguntado si todavía es posible aferrarnos por la fe a una esperanza de este mundo tan complicado y difícil? ¿Cuántos han abandonado esa fe? Pero el libro de Apocalipsis nos dice, no abandones tu fe en que esto va a ser arreglado, en que esto se va a componer con la segunda venida de Jesús. Aguante un poquito más, tenga paciencia, que muy pronto las lágrimas serán enjugadas de todos los rostros. Eso es lo que pretende el libro del Apocalipsis. No hay otro objetivo. Es una buena noticia, es una maravillosa noticia, escondida en muchos mensajes que parecen aterradores, pero en el fondo no lo son. Porque Dios tiene que avisar todo lo que va a suceder, no se escondió nada. Qué bueno va a ser que leamos este libro, lo estudiemos con paciencia y podamos aprender cómo estar listos para el próximo encuentro con nuestro Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El Evangelio de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Feliz, dichoso, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y viven las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hemos hecho esta semana una primera introducción, la próxima semana vendrá la segunda, para poder entender los preliminares de este precioso libro que se llama El Libro del Apocalipsis. Si ustedes vieron en el texto de hoy, feliz el que lo lee, feliz el que lo oye y feliz el que lo practica, el que hace caso. Por eso, es importante que hoy ratifiquemos que este es un libro para todos y que hay un mensaje para todos. La historia dice que Juan es llevado por ser fiel al Señor a una isla prisión llamada Patmos, una isla desértica, y allí recibió la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Primero, este libro siempre ha tenido una connotación negativa. Bestias, dragones, fuego, azufre, muertes, etc. Pero no, es un libro supremamente esperanzador. Y lo veremos en la medida que vayamos en el recorrido. Así que no es un libro para asustar a nadie, ni para maltratar a nadie. Segundo, nos habían dicho que el que lea el libro se volvía loco. Eso es falso. En el versículo 3 dice, feliz el que lo lee. Así que nadie se vuelve loco con leer el libro del Apocalipsis. 3, solo los inteligentes, los teólogos y los preparados pueden entender el libro del Apocalipsis, y que usted no debe entenderlo, no se preocupe. Eso me dijeron a mí cuando estaba pequeño. También es falso. Todos lo podemos entender porque se llama la revelación de Jesucristo. Y quiero hacer énfasis en un siguiente punto. Como está escrito en símbolos, pero cada símbolo apunta a algo, a un hecho real, el significado hay que buscarlo en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. El símbolo representa algo, y ese algo es literal o existe de alguna forma y que lo podemos identificar. Eso ya lo vimos porque es un lenguaje simbólico. Ahora, otra cosa que vamos a ver es que los símbolos pueden hacer referencia a poderes políticos, a poderes religiosos de nuestro tiempo. Así que prepárese porque va a descubrir muchas cosas que usted no sabía, que antes las había creído de otra forma, pero que aquí están perfectamente reveladas. Y una última consideración con respecto al libro del Apocalipsis. Como se refiere a personas o a poderes o a cosas, mucha gente cuando interpreta el apocalipsis bestia, dragón o algún poder, se vuelven extremadamente tóxicos, virulentos, difíciles de con un lenguaje demasiado agresivo para referirse a personas, cosas, poderes políticos o poderes religiosos. En mi caso no es así. Hablaré las cosas tal y como son. Pero no esperen que empiece a despotricar de nadie, a lanzar nombres o a dañar corazones. Ese no es el propósito del libro. Es una revelación para que usted y yo entendamos todo lo que va a suceder antes de la venida de Jesús y que estemos preparados para ese evento. No necesitamos ofender la fe ni las creencias de otras personas para poner la luz. Al contrario, Jesús siempre lo hizo con mucho amor, con firmeza y con claridad, y ese es el estilo que usaremos. No profundizaremos en muchas cosas para no confundirnos, ni tampoco estos audios pretenden un repaso teológico más que la aplicación práctica y sencilla de los símbolos y de los eventos para que todos podamos tener mayor curiosidad de ir más al fondo. Bienvenidos a esta aventura que se llama El Libro del Apocalipsis. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.